¿Dónde quedaron todas aquellas promesas que me hiciste con amor? Todos los planes que hicimos cuando solo éramos dos, pero invitaste a un tercero y ahí cambió la situación. Dime qué diablos pasó. Ni hablar. Acabo mujeres hay muchas.